tenemos de todo, ha pasado de todo, sobre todo en Italia, ha pasado que Matteo Salvini, el vicepresidente, el vicepremier en realidad y ministro del Interior, ha abierto una brecha, más que nada ha roto con la coalición de gobierno, con el Movimiento 5 Stelle, Matteo Salvini de la Liga, un partido que llegó al gobierno hace poco, que se hizo del poder hace poco, ha roto con el Movimiento 5 Stelle a partir de una moción de gobierno en materia ferroviaria de las obras de la línea de tren de alta velocidad que van desde Turín hasta Lyon. Y hubo una serie de encontronazos que ya venían desde hace bastante, pero que se fueron acrecentando en el último tiempo. Y bueno, en este caso, el Matteo Salvini el jueves rompió básicamente con la coalición y ha llamado al Ejecutivo, sobre todo que está encarnado por Giuseppe Conte, a acudir al Parlamento para realizar nuevas elecciones. Si bien ha hecho esta moción que busca, porque muchos indicadores además le dan la victoria con un 36%, además aliado al partido de Silvio Berlusconi, el ex mandatario italiano, y bueno, en este caso, a priori en un primer momento uno podría esperar que sí, que se llamarán a nuevas elecciones, pero el encargado de llamar a nuevas elecciones es justamente el presidente Sergio Mattarella, y bueno, y ahí tendremos que seguir de cerca todo lo que será esta lucha por el poder y cuánto estará dispuesto Mattarella a dar el brazo a torcer, darle la razón a Salvini para llamar a elecciones. Claro, y ahí las chances de que esto ocurra son altas, puede pasar, o Salvini está un poco tirando la cuerda por algún, digamos, para conseguir alguna otra cosa. No, en realidad queda, o sea, el poder que se ha hecho en el último tiempo Matteo Salvini ha sido muy importante, sobre todo a partir de las elecciones europeas de mayo de este año, que bueno, el movimiento, la coalición de la Liga, el 5 Stelle ha sido una de las más votadas en Italia, y ha alcanzado, se ha alzado con alta popularidad, no solo por las medidas económicas, sino fundamentalmente por la cuestión inmigratoria que está teniendo lugar en Italia, las medidas xenófobas del corte que, digamos, se edifican contra los migrantes, sobre todo los que llegan desde el Mediterráneo. Y bueno, en este caso, queda ver cuándo se reunirá el Parlamento. Todavía no está nada definido. Sí, decir que la coalición de gobierno del 5 Stelle y la Lega gobiernan desde el 1 de julio del 2018, y que desde los comicios europeos de mayo, la Liga fue el partido más votado de Italia, y a priori las encuestas dicen que tiene un 36% de apoyo, que no, en caso de que se lleven a cabo las elecciones, no gobernaría en solitario, no alcanzaría la mayoría, por lo que tendría que gobernar en coalición, y en este caso ahí es donde entraría la conservadora Forza Italia de Silvio Berlusconi y la ultraderechista Los Hermanos de Italia, pero por ahora mencionar esta cuestión, no hay nada definido, queda por ver lo que decida Giuseppe Conte, el primer ministro, y Sergio Mattarella, el presidente, pero está todo dado para que haya nuevas elecciones en Italia, nuevas elecciones para elegir primer ministro. Y bueno, es una cuestión muy importante, porque además todo esto se da en el marco de una cuestión que no tiene tanto que ver en materia electoral, pero sí en materia humanitaria en Italia, que fue que el pasado martes el Parlamento italiano aprobó lo que fue el decreto de seguridad bis. Es una cuestión que charlábamos con los compañeros del Ombelico, que Fede Larsen publicó una nota allí en la página del Ombelico para que entren a leerla, que bueno, que básicamente es un decreto que se había aprobado anteriormente en junio y que ahora es ratificado para impedir la llegada de barcos cargados de inmigrantes al puerto de Italia. Ustedes habrán leído, habrán escuchado la crisis inmigratoria que se ha desatado y se ha exacerbado desde 2015, y bueno, todos los muertos que han tenido lugar allí en el Mediterráneo. Bueno, muchos barcos, sobre todo de ONG, cumpliendo un poco con la costumbre del derecho marítimo de rescatar a las personas que se ahoguen, que tengan problemas, y esta justamente, además hay una ley europea que estipula que un caso de que lo que sería el puerto seguro, una vez que levantan gente allí del mar, atraquen en el puerto más cercano. Y bueno, Matteo Salvini, al frente de esta política totalmente xenófoba y racista, porque sobre todo son inmigrantes de África, de Libia, ¿no? Que Libia, sabrán ustedes que desde el asesinato de Muammar Gaddafi pasó de ser el país con mejores índices de África a ser uno de los peores. Y bueno, en este caso, lo que es esta normativa entra en clara contradicción con la normativa internacional vigente y con las reglas del mar de salvar la vida. Claro. De los en este caso de los inmigrantes. Y bueno, es una muestra más de esta política de xenófoba, racista de Salvini, y entra en clara contradicción con la normativa internacional. Habría que ver a priori cómo va a reaccionar la Unión Europea, qué es lo que se va a tratar. A priori uno pensaría que se trataría el derecho supremo, en este caso el derecho supranacional de la, uh-huh, que es la Unión Europea, y la costumbre del derecho internacional, por sobre lo que sería la normativa italiana y la responsabilidad de conducir a un primer puerto seguro más próximo al lugar de rescate. Entonces Italia a priori no debería sustraerse de este compromiso, y Matteo Salvini en el marco también, bueno, de esta normativa que lanzó a nivel internacional, es donde también se busca unas nuevas elecciones en Italia y llegar a la primera magistratura, no para gobernar en solitario, pero sí para gobernar Italia. Y bueno, en este caso abriría unas puertas, un mundo mucho más preocupante a nivel migratorio, a nivel humanitario, que bueno, que lo vamos a seguir de cerca. Sí, sí, evidentemente lo único seguro en Italia es que quienes van a gobernar los próximos años son la derecha más recalcitrante, ¿no? Parecería ser. Sí, exactamente, con los partidos de la ultraderechista, los hermanos de Italia, y con Forza Italia de Matteo, de Silvio Berlusconi. Bueno, en este caso sí, sería una ultraderecha al poder que bueno, que estaría un poco a tono con todo lo que ha tenido lugar con el avance de la ultraderecha, los ultraconservadores en Europa, en Hungría, en Polonia, bueno, en Francia en los últimos años. Uh-huh. Que bueno, que un poco estaría a tono con estas cuestiones, que bueno, que en Italia tienen como correlato esta avanzada contra los inmigrantes, ¿no? Que bueno, que se dan básicamente en todo el norte del hemisferio mundial, ¿no? Lo hemos visto con Estados Unidos, con, uh-huh, con la redada de Trump contra los inmigrantes allí en Estados Unidos. Bueno, no solamente pasa en Estados Unidos, sino también en Italia. Bueno, es preocupante, no deja de ser preocupante el hecho de que llegue a la primera magistratura una persona tan xenófoba, tan racista como Matteo Salvini, ¿no? Sí, el otro día terminé de ver una serie que se llama Years and Years, que habla sobre una serie inglesa. Sí, que es nueva, que da cuenta, digamos, del surgimiento y del triunfo de una líder, digamos, derechista muy tremenda, y que en poco tiempo, digamos, transforma, bueno, crea campos de concentración, digamos, para los migrantes, etcétera. Algo no tan alejado de lo que efectivamente está pasando en muchos de estos países, y bueno, que parece ser que por ahora los pueblos de esas regiones no han logrado enfrentar. Sí, se está cortando un poco, pero sigo hablando. Sí. ¿Cómo sigue esto? Y bueno, ¿cuáles son las otras noticias internacionales de relevancia que nos quisieras contar? Bueno, básicamente ahora cruzamos el charco y volvemos a América del Sur, y bueno, en este caso a Brasil. Uh-huh. Que mencionar que bueno, que Jair Bolsonaro, quien es presidente de Brasil desde enero de este año, reivindicó como héroe nacional a un torturador de la dictadura, a Carlos Alberto Brilhante Ustra. No sé si lo recuerdan, que ya en su momento, cuando tuvo que comparecer con el impeachment contra Dilma Rousseff, ya lo había mencionado, lo había dicho que por la memoria de esta persona que había torturado a Dilma Rousseff durante la dictadura, que había estado presa Dilma entre el 70 y el 73. Uh-huh. Bueno, en este caso, Jair Bolsonaro llamó héroe nacional a al coronel, acusado de haber torturado prisioneros hasta la muerte en la última dictadura brasileña. Lo que tiene diferente de Brasil de aquí de Argentina, sobre todo, es que no hubo una continuidad en lo que es una comisión de la verdad, digamos, una Comisión Nacional de la Verdad, como sí lo hubo aquí en Argentina. En el 2012 Dilma, como presidente en ese entonces, había constituido una Comisión Nacional de la Verdad porque los brasileños nunca habían pasado por este proceso de juzgamiento de la parte de derecho y de juzgar a los responsables de la dictadura, que había en ese momento la Comisión Nacional de la Verdad había elaborado un informe que había denunciado a casi 400 militares y policías de haber cometido delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, pero ninguno fue condenado. Bueno, en este caso, Jair Bolsonaro, presidente, ex capitán de reserva del ejército, lo reivindicó como un héroe nacional que, en palabras de Bolsonaro, evitó que cayese Brasil en aquello que la izquierda quiere hoy en día. Es decir, continúa Bolsonaro con una política retórica anticomunista, como si estuviéramos en la Guerra Fría. Es decir, en materia de derechos humanos y políticos, es una cuestión que ya lo había sostenido en su campaña electoral, pero que cuando ahora que tiene poder es capaz de hacer todas estas cuestiones y del coronel Ustra, que ya había fallecido en 2015 a los 83 años, y había sido el primer torturado en 2008, había sido el primer procesado, quiero decir, por torturas en 2008, en un caso que la justicia había terminado por archivar. Es decir, no ha tenido todo este proceso de juzgamiento por delitos de lesa humanidad que tuvimos aquí en Argentina, y por eso no deja de ser llamativo este hecho que en Brasil una avanzada de la derecha conservadora, más retrógrada, y bueno, en este caso mencionar esta avanzada y este nombramiento de un personaje Bolsonaro que tiene ya, ha sido acusado de distintas cuestiones, no solamente además con la materia de derechos humanos y de la dictadura, sino también con la cuestión del Amazonas. En las últimas semanas también hay datos, se han dado a conocer datos de que se ha incrementado en gran medida la deforestación en el Amazonas, sobre todo para los agronegocios, ¿no? Para los cultivos extensivos de un sector de la sociedad en el cual Bolsonaro dice representar, que sobre todo son los lobbies agrícolas, por sobre el sector industrial del paulista, sobre todo. Y bueno, en este caso Bolsonaro dijo que era mentira, pero hay datos de la ONU que dicen que avanzó un 50% en comparación con años anteriores la deforestación en Brasil. Y bueno, y esta cuestión no solamente tiene implicancia en Brasil, sino que el Amazonas es el pulmón del mundo y tendrá impacto en esta lucha contra el cambio climático que está llevando todo el mundo, ¿no? Adelante. Sí, seguramente que es así. Bueno, y veremos si lo que está pasando en Argentina también implica a nivel regional y en el caso de Bolsonaro a nivel de Brasil algún giro en la política, ¿no? Hay que ver cuál es el impacto que también va a tener. Sí, así es. Y bueno, para finalizar, solo mencionar que la semana que viene se va a realizar en Biarritz, en Francia, una nueva cumbre del G7, estos países, sería los países más importantes europeos y Estados Unidos y Japón, de lo que es el G7, como para que tengan una noción, es el grupo originario antes que se creó antes de lo que fuese el G20, y bueno, se va a realizar entre el 24 y el 26 de agosto, es decir, entre el sábado y el lunes que viene, allí en Biarritz, en Francia. El presidente Macri va a participar en calidad de invitado. Tengo entendido que la coalición gobernante allí del G7 invitó a todos los miembros del G20. Macri además había participado en la Troika, porque fue quien realizó el G20 aquí en Argentina el año pasado. Bueno, en este caso, allí en Biarritz, en Francia, va a participar en calidad de invitado. Una nueva reunión del G7 que, bueno, que se da en este marco de la redada contra los inmigrantes de Trump, de la lucha contra el cambio climático y digamos, el acuerdo de París que Trump vetó. Es decir, va a ser una cumbre interesante que se da a poco tiempo de lo que había sido la cumbre del G20 que se realizó en Tokio, en Osaka, allí en junio, el mes pasado, hace dos meses. Uno indicaría que va a ser mucho lo que se va a discutir. Veremos si se aprueba lo que se había dado en el G7, veremos esta cuestión de la avanzada de la ultraderecha en Europa, la avanzada también de los gobernantes más nacionalistas en allí en la burocracia en Bruselas a partir de las elecciones del 26 de mayo. Estaremos atentos y seguramente lo desmenuzaremos el lunes que viene aquí por una hora.